esa negra quiero tener, a esa negra quiero abrazar, a esa negra quiero bailar, con esa negra quiero gozar, a esa negra quiero tener, a esa negra quiero abrazar, a esa negra que me está provocando, esa negra que yo estoy mirando, con el ritmo caliente ya mueve su cintura, la veo entre la gente, me agarra la locura. A esa negra quiero bailar, con esa negra quiero gozar, a esa negra quiero tener, a esa negra quiero abrazar, a esa negra que me está provocando, esa negra que yo estoy mirando, con el ritmo caliente ya mueve su cintura, la veo entre la gente y me agarra la locura. Pasa por la vereda, a mi corazón hace palpitar. Ella se para en la vereda con un shortcito, una pupera, su pelo suelto lo lleva al viento, me está matando. Dime, gatita, ¿qué debo hacer para ganarme tu gran querer? Si una rosa o un clavel será la llave de tu corazón. ¡Ahí va! ¡Ay, gatita hermosa! Te quiero bien, quiero bien, mi moza. ¡Ahí va! Esa gatita me vuelve loco, amigo, y ya no me puedo controlar. Cuando ella pasa por la vereda, a mi corazón hace palpitar. Ella se para en la vereda con un shortcito, una pupera, su pelo suelto lo lleva al viento, me está matando. Dime, gatita, ¿qué debo hacer para ganarme tu gran querer? Si una rosa o un clavel será la llave de tu corazón. ¡Ahí va! ¡Eso, corazón! Mi moza, mi moza.